Comienza la Hora del Metal por Mosh Radio. noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por moshradio.com, desde la ciudad de Escalada para todo el mundo. Un nuevo domingo comienza, o termina, ¿no? En realidad, una nueva lucha comienza en lo que sería el éter. No es el éter porque vamos por internet, pero bueno, queda lindo decirle el éter. Y acá estamos por moshradio.com, como decíamos, en La Hora del Metal, para difundir, ¿no?, esta pasión que es el heavy metal. Arrancamos con Mano Negra, un clásico de Malacara. Malacara es la banda de Jorge Chiosoni, que se había despedido de los escenarios el año pasado, ¿no? Sí, claro, el año pasado. Ahí en Wolf, una gran jornada. Y bueno, volvieron a tocar el... ¿Cuándo fue? Hace dos sábados, más o menos, hace 15 días, hace 20 días más o menos, ahí en el bar este de Monte Grande, Épico, si mal no recuerdo, Épico Bar, haciendo de soporte de Retroacción, una de las grandes bandas punk del under suburbano. Hay que ver qué pasa, ¿no? Hay que ver si Malacara tiene intención de seguir o de volver a tocar, o tal vez van a ser... de vez en cuando, algún que otro show. Sería genial que vuelvan a tocar, ¿no? Que graben un disco, pero bueno, es muy difícil, muy complicado grabar un disco, mucha plata. A ver, para hacerlo bien, ¿no? Si lo querés hacer de forma casera, lo haces en tu casa con una computadora y sí, lo podés hacer. Pero bueno, no va a quedar como realmente debería, ¿no? Seba, ¿cómo andás? Claudio, luchando, en todo sentido, ¿no? La vida, la realidad, la noche, bueno, es de todo un poco, pero estamos acá, vivos, por suerte, y apoyando el heavy metal, apoyando Malacara, las bandas under, ¿no? Dando conocimiento de muchas bandas. A la hora del metal pasa bandas que no pasa nadie, incluso de las conocidas, ¿no? Así que bueno, muy contento. Javier, ¿cómo andas? Bien, soportando la tristeza del domingo, como de costumbre, pero bien, enfilado para empezar una nueva semana. Sí, la tristeza del domingo que se sobrelleva mejor con heavy metal, ¿no? Es una realidad. Sí. Es una realidad. La gran pregunta que nos hacemos siempre es qué estaríamos haciendo a esta hora si no estuviese la hora del metal, ¿no? Sería complicado. Porque hay que pasar el domingo. Y tomando malas decisiones, probablemente. Probablemente. Yo recuerdo algún que otro invierno que pasamos muchos domingos en la casa de un querido amigo que está viviendo en otro país actualmente. Y se pasaba como claro, se podía. Como se podía. Se pasaba como se podía. Como diría Lemmy, no me acuerdo qué hice aquel verano, pero sé que la pasé muy bien. Sí, claro. Es una gran frase. Y mañana va a ser peor. Mañana va a ser todo peor. Todo, y sí, claro. Todos sabemos que mañana va a ser peor. En el tren, ¿no? Apretado. Una energía negativa. Las personas. Todas mirando hacia la pared. Yo no sé qué va a ser peor. Si a la ida, a la mañana, o a la vuelta. Porque a la mañana de última seguís medio inconsciente, ¿no? Sí, sí. Es como que estás en piloto automático. O sea, te levantás, te pegas una ducha, un café y salís. Sí, claro. Ahora tipo 2 de la tarde. Ah. Y después que te comiste el pollo grillé, ¿no? Con el zapallo. Porque el lunes tenés que comer eso. Sí, no, claro. Comer... Sí, nada, no, no, claro. Agua. Ah, mucha agua. Abundante hidratación, ¿no? Mucha claro. Agua. Mucha agua. Tratar de salir a caminar un poco. Sí, claro. Para purgar, ¿no? Darle alivio al cuerpo. Sí, claro. Sobre todo después de un fin de semana intenso, podríamos decir. Sí, con intensidad. Un fin de semana con intensidad. Fin de semana intenso que tal vez se repita el viernes que viene, ¿no? Porque sí. El viernes que viene toca tocan los amigos de Vaca Vasca y... Los amigos de origen. Origen, ¿quién es Origen? Origen, la banda de... El ex integrante de la Hora del Metal. ¡Qué bárbaro! Un integrante de algo y ex integrante de otra cosa. Fernando Trinca, que no, bueno... Que no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. No puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Bueno, le dimos salida de la Hora del Metal. Claro. Está en su proyecto, un proyecto nuevo que tiene ahí, Origen, con varios amigos más. La idea era que vengan el baterista de Vaca Vasca, un amigo, Acher, Rodrigo Juárez y Mariano. Pero bueno, no, la verdad que no hubo mucha logística. O nada. No se complicó, nada. Se complicó. Nada. Se complicó. No hay nada acá. Se complicó y no pudieron venir, no importa, estamos diciendo la fecha. En nuestro Facebook están obviamente el flyer para este viernes a las 22 horas en Wolf. Ahí es Pavón y Darragueira, a una cuadra de Uriarte. Lo deja cualquier bondi, están cerca de la estación de Banfield. En Wolf se escucha bien, es un buen lugar para ir a ver bandas de rock. Perdón, y de heavy metal. Y va a ser la primera presentación de Origen. Claro, no así de Vaca Vasca, que ya lleva dos presentaciones, ¿no? Ya lleva dos presentaciones, sí, así es. Pero bueno, son nuevos en esto de subirse un escenario, pero muy bien, igual. La verdad que hemos visto a Vaca Vasca y son realmente buenos. Sí, a mí me gusta. Sí, a mí me gusta. Y bueno, hay que ver que... ¿Qué pasa con Origen, no? Yo le tengo mucha fe. Vamos a ver qué pasa. Hay que tenerle fe, es así. Sí. Esperemos que hagan algún cover. Claro, obviamente. Yo voy a estar en la valla. Yo le pido Destrucción. Sí, claro. Sí, es posible, ¿no? Sí, yo también voy a gritar. Destrucción. Claro, hay que gritar, ¿no? Así. ¡Destrucción! Sí. Destrucción. Desde lo lejos. Y si no, un poquito más de cerca, ¿no? Desde la valla. Claro. Y bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a ver. Entonces el viernes vamos a estar ahí. Así es, el viernes vamos a estar ahí. Le dejamos la vía de comunicación 3974-7601 si quieren llamar para salir al aire o dejar un mensaje. Obviamente www.moshradio.com si nos están escuchando desde la página o desde la aplicación de Mosh Radio, que la pueden descargar desde el Play Store, la tienda de aplicaciones de Android. Estamos, como dijimos, en facebook.com/lahoradelmetalradio, en Twitter como @horametalradio, en Instagram como La Hora del Metal, y nuestro mail es lahoradelmetalradio@gmail.com si quieren dejarnos algún mensaje. Ya lo dijimos, pero es bueno repetirlo. Cada vez se usa menos el mail, ¿no? Ya está. Vos sabés que la empresa en la que yo trabajo, que no la vamos a alumbrar porque no pone propaganda, no colabora con la pauta de Mosh Radio. Claro. Crearon una red social interna que creo que se llama Jam o algo así. Y no sé qué pretenden. O sea, la gente de recursos humanos, ¿qué pretende? Que yo suba una foto de ayer, por ejemplo, ¿no? O sea, acá pasando el sábado. No sería bueno. Eso es primero plano. No sumaría para el empleo eso. ¿Qué pretenden con una red social interna del trabajo, ¿no? Que le saques una foto al café. Claro. ¿No? O sea, acá. La lapicera. Laburanding. ¿No? Acá con la mesa servida a punto de comer. No sé qué pretende. La mesa siempre está servida. Yo no publico nada. Nada. ¿Qué vas a hacer? Cuando vas al baño publico una foto. Mira lo que estoy haciendo. Claro. Acá lavándome las manos. Claro. El mejor de los casos. Tuvimos un problema con el pendrive. Sí, hoy. Tuvimos un problema. No sé qué es. ¿Cuáles son los dos temas que siguen? Lo dejo que le presente nuestra operadora Gabriela. Es verdad. Nuestra operadora va a servir de presentadora de los temas el día de la fecha. No tiene micrófono. Ah, no tiene ¿qué? Micrófono. No tiene micrófono. Ya tengo que darme los cosas. Bueno. lo tiene Javier. Ahora en la próxima pausa le vamos a llevar un micrófono. Yo creo que Gaby puede gritar el nombre de los temas. A ver, ¿se escuchará si lo grita? El Slipknot. Heretic Anthem de Slipknot. Sí. Ahí va. Iron Maiden. Transilvania. Lo dejamos con un poquito de heavy metal. Nos vemos en el siguiente bloque. Yeah!

sentimiento metalero. Bloque de la hora del metal y dejamos la cortina un poquito más de tiempo de lo necesario, porque si alguien no conoce a Jason Becker haciendo concierto, tiene que conocerlo, tiene que escucharlo. Jason Becker es una leyenda. Yo lo considero un Beethoven del siglo XXI, un Mozart a ese nivel. Estuvo obviamente en Cacophony con Marty Friedman, ni más ni menos, ¿no? Mirá vos con quién hacía dupla. Después le agarró esa enfermedad, ELA, creo que es una enfermedad. Una esclerosis. Sí, una esclerosis que le paraliza todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo, menos los ojos, creo, los pueden ojos, mover. Nada más los ojos pueden mover. Después no puede mover ninguna otra parte más del cuerpo. Increíble, ¿no? Le agarró a los 20 años, creo, 20, sí, sí. 22 años, por ahí, no más de 25 seguro, cuando estaba en su pico máximo de popularidad, recién había empezado la carrera, estaba tocando con David Lee Roth, creo. Sí, sí, sí, creo que incluso llegó a grabar algo con David. Sí, creo que sí. Su proyecto más conocido fue Cacophony, y le agarró esta enfermedad, le detectaron esta enfermedad, sigue vivo, hoy en día sigue vivo, de hecho sigue componiendo con unos sistemas computarizados. Ah, mirá vos, qué ochentoso, ¿no? 80. Sistemas computarizados. Computarizados. Y nada, realmente es un ejemplo de vida, ¿no? Un tipo que lo tenía todo para triunfar. De un día para el otro, se quedó sin nada, ¿eh? No es que le agarró cáncer. No es que quedó en silla de ruedas. Sida, que lo atropelló un colectivo, no sé, se pasó de sustancias y quedó doblado, no. Que con los ojos compone, ¿no? Pestanea. Sí, creo que, claro, pestanea y le detectan los movimientos y van poniendo las notas. Tiene un disco, si mal no recuerdo, creo que es Perpetual Burn, creo, no me acuerdo ahora, que está grabado todo con estos sistemas computarizados. Hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Creo que de los 90. Y es tremendo las cosas. Lo loco es las cosas que él se sigue imaginando en su cabeza sin poder tocar. Es que, si mal no recuerdo, la enfermedad de mierda esa te deja físicamente inmóvil, pero la cabeza está casi cero kilómetro. Entonces es terrible, porque el tipo piensa y razona como cuando estaba sano, como se puede mover, entonces debe ser muy duro eso. Pero bueno, es uno de los guitarristas más importantes de la historia, se puede decir. Sí, sí. No tan popular. No tan popular, pero no, la importancia. No llegó a ser popular como Steve Vai o Satriani. Le faltó tiempo. Sí, claramente le faltó tiempo. 20 años y hacía esas cosas en Cacophony. Sí, le faltó tiempo porque Steve Vai, creo que el pico de popularidad es fines de los 80. Claro. 89, 90, creo que Passion and Warfare es del 91, sí, 92, sí, por ahí. Principio de los 90. Principio de los 90. Y a Becker le detectan la enfermedad, creo que en el 87. Y ya para el 88, 89 ya no podía tocar más la guitarra. Claro. Una esclerosis, no así como la de Becker, tiene Martín Carrizo. Claro. El que fuera baterista de Animal, baterista, del Indio Solari. No sé cómo estará ahora, no. La última entrevista que leí fue hace creo que un año, que decía que no, también tenía muchas dificultades para mover el cuerpo. Obviamente no podía tocar la batería. Y no, claro. También un tipo joven, 40, 45 sí, años. Sí. Y él decía, por lo menos, que también, que nunca tuvo una vida de excesos ni de reviente. Como para decir, la típica así, bueno, ¿qué querés? Son rockeros. El tipo decía que no. Pero que bueno, que la agarró. Que él se empezó a sentir como rigidez en algunas extremidades. Y hasta que le detectaron esta enfermedad. Hace poco, creo que esta semana o la anterior, salió un nuevo disco del Indio Solari. Y en los créditos aparece Martín Carrizo. Sí, porque él, además de ser batero, era productor artístico del Indio Solari. O sea, él, además de producir su música, sus líneas de batería y demás, también estaba metido dentro de la artística. Él programaba también, tocaba los teclados. Yo pregunté, entonces, porque él aparece en los créditos como baterista. Claro. Yo pregunté si grabó él o si lo hizo con el con la maquinita, capaz, ¿no? Sí. Capaz programó las baterías. Probablemente. Sí. O capaz él escribió las líneas de batería y las grabó otro. Claro. Sí, igual creo yo que seguramente lo habrá hecho con algún programa de sistemas computarizados, ¿no? Computarizados, centro de cómputo. De sistemas computarizados, seguramente lo habrá hecho. Hoy en día suena igual. Y sí, la diferencia es fina, pero al fin y al cabo. Pero aparte para una banda como la de este señor Solari, no es que estás tocando jazz. Que decís, bueno, necesitas sentir el touch del baterista. No, a ver, es una batería de rock. No muy complejo, ¿no? Pero bueno, nada, nos desviamos un poco del metal, coincidiendo con Carrizo, porque bueno, él era baterista de Animal, ¿no? Una gran fecha, hablando de fechas importantes, es la del 8 de noviembre. Vos sabés que justo en la semana le habíamos mandado un mensaje a la gente de Headbangers, a Hugo García, a Astilla Domínguez y compañía. Cierto, vos te codeás. Sí, sí. La grande liga. Claro, sí. Hablo con... A Hugo, así. Voy a decir, no, hablé con Hugo. Hablé con Hugo. Sí, con Hugo, como con Marcelo. Con claro. Hugo, sí. Con Astilla, sí. Con Astilla. Hola, Astilla, ¿cómo andás? Sí, sí, por supuesto. Y vimos que Arch Enemy venía a Chile a fines de octubre y le preguntamos si ellos sabían si iban a cruzar la cordillera. Nos habían dicho que no sabían, que estaba complicado, pero bueno, nada, a la semana se confirmó, lo sacaron de la galera Arch Enemy con Creator haciendo de teloneros de Halloween, que creo que vino el año pasado. Sí, vuelve, como vuelve Accept también con la formación original Halloween. Halloween con la formación original, así es, con Michael Kiske. Una gran fecha, ahora el metal va a decir presente. Yo particularmente quiero ver a Arch Enemy en vivo. Y sobre todo, mirá cómo todo tiene que ver con todo, pareciera armado. Porque quiero ver a Jeff Loomis en vivo. Jeff Loomis, sí. Que grabó un cover de Jason Becker. Búsquelo en YouTube. Quiero verlo en vivo. Es un campeón ese tipo. Y son esos músicos que, a ver, es como al que le gusta la música es como decir el G3, y uno en tu vida tenés que ir, aunque sea así, bueno, mirá, yo lo vi, listo, yo lo vi a Bay en vivo, lo vi a Satriani en vivo. A mí me faltó Dream Theater, por ejemplo, cuando vinieron, yo no fui. Vos, Javier, fuiste esperanzado para que toquen Master of Puppets, sí. Y tocaron el lado oscuro de la luna. Sí, no, yo fui los días para eso, uno la tengo que pegar, pensé, no tocó ninguno de los días Master of Puppets. Y bueno. Qué mala suerte, ¿no? Pagué la entrada a 50 pesos cada día. Pero una fortuna, Sí, eran 50 pesos fuertes. En el 2007, creo, una cosa así. Con 50 pesos salías, no sé, dos fines de semana. Dos fines de semana. Largo, sí. Y si una botella de whisky estaba a 35 pesos. Sí. Una botella de whisky entera, o sea. 35 pesos. ¿Qué va a hacer? Sí, claro. Pero nada, decíamos. Busquen en YouTube Jeff Loomis. Jeff se escribe J-E-F-F espacio Loomis, es L-O-O-M-I-S. Jeff Loomis Perpetual Burn, un cover de Jason Becker, justamente, que estábamos hablando. Es tremendo. Creator también. Creator es una locomotora. Creator. A mí Halloween... Yo no soy fanático de Halloween. Me gusta, sí, porque es una banda emblemática. Pero no soy fanático. Pero bueno, es en el Luna Park, ¿no? Sí. Vas, te sentás ahí. Cómodo. ¿Te sentás? Sí. Sí. Está grande. Sí, sí, Javier, claro que sí. No puedo bancar 4 horas estar parado. Y no. Se puede con un poco de entrenamiento. Sí, tal vez. Ayúdame. Sí. Pero bueno, después de ahí de última saliste, vas a Garrín. Oh. A comer algo, si hay hambre. Claro, porque por ahí comiste antes. Sí, capaz comiste antes o salís extenuado, perdón, y capaz querés ir a tomar una cerveza, no querés ir a comer. Claro. Querés ir a tomar. Claro. Estás a dieta, por ahí. Sobre todo. Tal vez, sí, tal vez estás a dieta, te estás cuidando y bueno. No come harinas. Claro. O no comes nada directamente. Claro. Comer. Sí. Pero por ahí. Bueno. Sí. Qué sé yo. Veremos qué depara esto. Son 3 bandas muy grandes. Es casi un festival, o sea, a ver. Y de nuevo, no es que lo estemos promocionando, pero los precios populares. Yo en mi caso, que gracias acá al conductor que me compró la entrada, dije voy a ir, pero voy a comprar la entrada más barata. 1000 pesos. Estás hablando de 300 pesos por banda. ¿Cuánto sale la vera Iorio? ¿400 mangos? No, y más. ¿500 pesos? Sí, casi 600. O sea, es para considerar. Realmente, cuando decimos que la cosa está tan cara. Pero en este caso, también vamos a decir que está realmente económico. Y mirá, vos a ver estas 3 bandas de un gran nivel en el Luna Park. Encima del Luna Park. Que no solo que es un lugar céntrico, de fácil acceso. Para la mayoría de la gente es fácil acceso. Un día de semana, que de última, pero bueno, es jueves. Y como te decía, es muy fácil acceso. Tenés Constitución cerca, tenés Retiro cerca. Tenés todos los colectivos, subte. Y el precio es tremendo. Un muy buen dato es, si lo compran la entrada en el Luna Park, se ahorran el service charge. Ah, sí, es se ahorran el cargo de servicio. Te ahorras unos muy buenos mangos. Así que yo fui a comprarlo directamente al estadio. Y sí, se va a ver. La más barata está a 1000, el campo está a 1500. Las plateas están 1700. Y la más cara está a 2100 pesos. Que lo ves de frente. Claro. A ver, ponle que compre la más barata, 1000 pesos. Ves a 3 bandas del carajo, sí, en un lugar que suena de puta madre. No así. Ah, y un dato. Mirá el dato que voy a tirar. Como siempre, Claudio. Tus datos son. Sí. Son concisos. No hay campo VIP. Claro. Y bueno. Encima. Sí. Estuvo muy bien planificado esto, ¿eh? Que Judas Priest, por ejemplo, te mete campo VIP, te lo hace en Tecnópolis. Gracias. Y te sale. Y la más barata sale 1700 pesos, que es el campo, la más barata, y el campo trasero. Platea tenés, creo, solamente una grada, que está, creo que 2000 pesos. Y el campo VIP, si querés verlo lo más cerca que podés, 3000 pesos más costo del servicio, te terminas cerrando en 3500 pesos. Ah, eso. Y vas a ver a Black Star Riders, que es la banda de los músicos de Thin Lizzy, Alice in Chains y Judas Priest. A mí me encanta Alice in Chains, pero la realidad es que no tiene nada. O sea, a ver, no somos Europa o Estados Unidos. Acá vos tenés que hacer los festivales con bandas del mismo género. Sí, o sea, sí. No hay necesidad de poner Alice in Chains con Judas Priest. Por supuesto. Si Judas Priest te llenó un Racing. Claro. Sí. Tocó con Ozzy y con Motorhead en el Parque de la Ciudad hace 2 años, sí. Y reventó. Por supuesto. Alice in Chains tocó en el Luna Park, ellos solos, y estaba lleno. Entonces, ¿cuál? Una mala maniobra de los organizadores. Yo la verdad que no lo entiendo. Claramente. La verdad que no lo entiendo. Y coincidieron las giras y dijeron, loco, vamos a meterlo total, todo tipo. Y lo que pasa es que en Europa funciona, en Estados Unidos, porque el público es distinto y porque capaz son grandes festivales donde hay muchas más bandas. Claro. Entonces, decís, bueno, qué sé yo, pagás $50 y ves 10 bandas. Pero nada, la verdad, y sobre todo el lugar, Tecnópolis. Es incómodo. O sea, si no tenés auto, no puedes ir. No puedes ir. Ya, de movida. 3 bondi tiene que tomarte. Después dejar el auto por ahí, ¿a dónde lo dejas el auto? Sí, no, tiene que tener un estacionamiento ese lugar. Si es que tiene, no sé, imagino. Sí, pero creo que te lo cobran. Sí, claro. Más plata. más plata. Pero bueno, nada, la verdad que la fecha de The Arch Enemy, Creator y Halloween es una gran fecha que les recomendamos a todos los que les gusta el heavy metal que vayan a verlo. Yo le pongo muchas fichas a Arch Enemy y sobre todo a su guitarrista Jeff Loomis y el guitarrista principal Mike Abbott también es muy bueno, así que nada, se lo recomendamos. Gaby, si te parece, vamos con música. Vamos con Riff, no obstante lo cual, y después vamos con Lamb of God con Search to Find. Así es, ahí vamos. Ahí va. Yeah. Tercer bloque de la hora del metal. Y bueno, como estamos hoy con Jason Becker, esto es Cacophony de Ninja. No podíamos interrumpir esa intro, que es tremenda. Es tremenda. Este CD, yo tengo original este CD. El ex integrante de la hora del metal, que podemos reflejarlo con la silla vacía. Claro, tenemos que bajar el cuadro ahora. Hay que bajar el cuadro de Fernando, claro. Me lo trajo a Estados Unidos. En una época, Javier se acordará, cuando fue a trabajar Fernando a Miami. Sí. Fernando es un hombre de mundo. Fernando estuvo trabajando en Miami, sí, así es. Alcanzó una pelota, pero trabajó en Miami. Sí, sí, claro, bueno, no importa de qué, ¿no? No, trabajó en Miami. Él trabajó en Miami, en Estados Unidos. Sí. En los Estados Unidos trabajó. En los Estados Unidos. En América trabajó. Sí, sí, sí, claro. Estuvo trabajando ahí 4 meses, creo que fue, ¿no? Una cosa así. 4 meses, hizo unos buenos dólares. Sí, sí, sí. Una rúcula. Después la despilfarró, pero bueno. Sí, obviamente la malgastó. Y malas decisiones. Fernando toma malas decisiones. Sí, sí, sí, la malgastó. Se compró un pedal. Que después no le gustó. Después no le gustó. Era un pedal, una imitación de un Line 6. Una imitación. Una cagada, era un pedazo de plástico. Era. Se fue puede. Para él porque no compró algo. Oh, bueno, Fernando, le mandamos un bueno, pará. No tenía tanta plata para gastar Fernando, claro. Porque se compró también una guitarra. Ah, bueno, claro. Él prefirió comprarse la guitarra y dijo, bueno, todo no se puede. Voy a ser sincero, yo le recomendé que se compre ese pedal. Una poronga. Pero no era de una marca, era Korg, creo que era, ¿no? Behringer. Ah, Behringer. Ah. Behringer. Una segunda marca, ¿no? Está bien, bueno. Pero para recién empezar y tocar en tu casa estaba más que bien. Lo que pasa, claro, que él quería distorsión. Y la distorsión es esa electrónica. Una pedalera digital. Claro, era un rioncito. Claro. La imitación del Line 6, claro. Pero de Behringer. Y eso para las distorsiones no estaba bueno. Jugaste con el dinero de él. No, pero después lo vendió y le sacó diferencia. Ah, hizo un billetito. Después hizo un billetito, pudo hacer la diferencia. El pedal a mí me gustaba, estaba bueno los efectos que tenía. Pero claro, viste como Fer, él quiere solamente distorsión. Claro, no le importaba nada. El delay, reverb, show, no le importaba nada de eso. Lo que debe ser. Y obviamente después se compró el Metal Zone. Y bueno, obviamente cuando sos adolescente, joven y escuchás la distorsión del Metal Zone. Tenía el pelo largo, Fernando. Sí, claro, muy largo. Y abundante. Puf, larguísimo. Tenía el pelo larguísimo. Nada, claro, bueno, se compró el Metal Zone y lo vendió. Ahora también vendió el Metal Zone. Se lo pudo sacar de encima. Un crimen fue eso. Y vos sabés que yo lo puse en venta, lo había puesto creo que a 1500 pesos y no lo pude vender. Y después dije, nada, ya está, listo, no lo vendo. Ya, sí, claro, ¿qué hago con 1500 pesos? Quédatelo. Ya está. Queda como recuerdo, como una. Como nuestros abuelos o nuestros padres tienen una radio pica, ponele. Claro. Y bueno, yo tengo el Metal Zone ahí, qué sé yo. Ahí está, es un pedal icónico, ¿no? Sí, claro. Pero nada, estábamos recordando eso y me trajo este CD de Estados Unidos, original. Andá a saber dónde está ese CD ahora, ¿no? Y capaz en la casa de tus padres. Seguramente, pero ya no se escucha más así. Hoy en día, no. Plataformas digitales, no. Es una comodidad, es una comodidad tremenda. Encima le puedes elegir la calidad, claro, del streaming y es muy bueno. Escuchar, reescuchar grandes temas clásicos con auriculares en esa tan buena calidad, porque vos el CD para escuchar con auriculares o tenías Discman, que era para gente de plata. Discman, claro. El Discman no era para cualquiera. Con anti-shock. Con anti-shock de hasta 7 segundos. Hasta 7 segundos. No era para cualquiera eso. No era para cualquiera, salía plata. Salía bastante plata. Creo que salía lo mismo con mini componente. Y sí. Que era caro. Que 90 el mini componente, ¿no? También. 90. Que 90. Con esa cantidad de parlantes, ¿te acordás? Enorme. Unos botones. Yo no entendía nada. Muchos botones. No entendía para qué servían un botón. Con este pasacassette y con dos también para grabar de uno a otro, ¿no? Claro. Creo que tiene una opción que podías grabar de cassette a cassette en doble velocidad. High speed dubbing, exacto. Los Aiwa. Claro. Los Aiwa. Exactamente, Aiwa. Qué bueno. Que vos podías grabar de cassette a cassette mucho más rápido. Yo me acuerdo que grababa de cassette a cassette. Sí, claro. Allá a los principios de los 90, mi hermana, para cuando cumplió 15 años, mi hijo le regalaron un equipo de música. No era mini componente. No sé cómo se llamaba. Era como un radio grabador. Pero mucho más grande, claro, con también. CD. También se usa, en casa también tenemos uno. JBC. Claro. JBC, una muy buena marca. Y me acuerdo que tenía esa opción de poder grabar de cassette a cassette con doble velocidad. Y me acuerdo también que, no sé por qué se hacía esto, pero en los cassettes originales, creo que era, se le ponían una cinta de una cinta scotch. Para no sobreescribirlo, era. O al revés, para no, sobreescribirlo. Para sobreescribirlo. Claro, para poder protección grabar de escritura era. Pero era, claro. Era solo en los cassettes originales. ¿En todos? No, en los cassettes originales, porque en los cassettes vírgenes no hacía falta. Exacto. En los cassettes vírgenes ya venía con, claro, con ese plástico recubierto como para poder grabar. Creo que en los VHS también tenía ese, como esa ventanita. Si mal no recuerdo. Creo que sí. Y sabes también, bueno, el disquete de 5 y un cuarto. Claro, le tenía la cosita, la trabita. No. Ese era el de 3 y medio. Una etiqueta negra. El de 5 y cuarto. El 5 y cuarto, el blandito. El blandito, claro. Que de ahí viene el floppy disk. Claro. Venía, vos te comprabas el disquete, los BASF. BASF. Los BASF. Barbatín. ¿Qué 95? A un Nashua de poca calidad. Claro, también. Claro. Plena reelección. Estamos. De baja densidad. Sí. De baja densidad porque el delta era más caro. Era año verde. Todo papel picado, era todo fiesta, era, ¿eh? Todo pizza con champán, era todo nada. Y 1-1, comprar, estaba todo bien. No pasaba nada y vos comprabas los disquetes que venían de A10. Que te venían con las cositas. Y te venía con la etiqueta para pegarle y escribir el nombre. Y te venía como si fuese, no un ojalillo. Una cintita negra. Una cintita para vos pegarle al disquete. Exacto. Exacto, para poder protegerlo. Una traba mecánica era. No, la traba mecánica la tenía el de 3.5. No, la traba mecánica es porque no baja un cosito que queda ahí. Claro, exacto. Y vos cuando ponías el disquete tenías que... Tenías que ponerle la traba. Bueno, la traba, porque se salía. Tenías que ponerle la traba. El de 3.5 trababa automático. Bueno, tac. Vos mirá lo que es. Que hoy en día, la otra vez llevé a mi trabajo un par de CDs para pasar, para digitalizar. Yo tengo una notebook en el trabajo, llego. Quería poner un CD. Querías poner un CD. En la notebook, no, ya claro. Las notebooks ahora ya no vienen con lectora de CD. No, ya está. No hay. No hay. No hay, ¿para qué? ¿Cómo, perdón, cómo pasa y cómo cambia la tecnología? Y bueno, me acuerdo cuando salió el MP3, no lo podía creer, que vos en tu computadora podías tener 50.000 canciones, a pasar a lo que es el streaming, ¿no? Claro. Es realmente una tecnología que creo que cambió más la industria musical que el MP3. Y posiblemente, pero más que nada por el tema de la distribución. Vos pensás que tenés distribución inmediata. O sea, vos acá o en Nueva Zelanda apretás un botón y ya la canción está. Sos una banda grava y tenés la logística solucionada. No tenés que distribuir el disco, no tenés que venderlo, no tenés que contratar un tipo para que lo publicite. Está todo. Es la revolución. Sí, vos sabés que el otro día leía Eddie Trunk, quien fuera conductor de That Metal Show, el programa de VH1 de Estados Unidos. Y él decía que él no estaba muy de acuerdo con esta onda, que justamente lo hablamos en la hora del metal muchas veces, que las bandas ahora sacan un tema y a los 6 meses te sacan otro tema más. Ya ni siquiera hacen EP, o sea, mucho menos un disco, ¿no? Un long play, ya que estamos muy, muy ochentosos. Long play. Te van sacando de lo que antes eran los singles, bueno, ahora hacen lo mismo. Te sacan un tema, después te sacan otro. Y como decís vos, Eva, lo suben a Spotify, a Play Music, a cualquiera de las plataformas de streaming online. Y él decía que no estaba de acuerdo porque él quería el CD. Él decía, a mí me gusta el CD porque lo considero como una obra conceptual. Y a mí me gusta que una banda saque un disco con 10, 12 canciones y poder adentrarme en lo que es el disco. O sea, a ver qué quiso decir, que quiso informar la banda a través de esas 12 canciones. Pero bueno, todo cambia, ¿no? La industria de la música siempre se tuvo que acomodar a los cambios de la sociedad. Y bueno, yo la verdad que no creo que se vuelva atrás. Quisieron poner de moda, como está de moda el vinilo nuevamente. Sí. Quisieron poner de moda el cassette, ya que hablábamos de cassette. Pero eso ya me parece. Nada, ya me parece cualquier cosa, porque el cassette es incomodísimo. Y sí, no tiene sentido. Es lo más incómodo que hay. De última, el vinilo, a pesar de que es grande, vos podés elegir el tema que querés. Tiene mucho ruido el cassette. Tenés que rebobinar, tenés que buscar el tema. Claro. Claro, el cassette, yo me acuerdo cuando quería, no sé, ponía un cassette de Queen. Y quería capaz escuchar, no sé, un tema que estaba por la mitad. Tenías que adelantar, sí. Calcular más o menos la cantidad de segundos que estabas adelantando. Bueno, algunos equipos tenían el cuenta revoluciones, no sé si se dice así, que más o menos con eso tenías. Sabías que en el punto 253 estaba el segundo tema. Una cosa Technics, así. Creo que tienen eso. Puede ser. Las técnicas. Sí, puede ser. Sí, no, el cassette era incomodísimo. Yo me acuerdo. Pero me parece también que es una cuestión de hacerse los excéntricos. Exacto. Exacto. Sí, mirá, y escucho. Ay, miren qué vintage. Exacto. Escucho cassette. Lo único cómodo del cassette y lo único para lo que sirve es para el auto. Claro. Porque vos en el auto pones un cassette, no sé, te vas de viaje. Pones el cassette y no sé, chao, listo, te olvidás. En el Falcon, en Mar del Plata, año. Año 87, ¿no? Sí, por supuesto. Pasó para Atalaya. Sí. Yo, mira, me acuerdo de haber grabado un recital de Maiden en el. Creo que fue Maiden 2001 o 2000, que lo grabé de la radio directamente. Que no pude ir, siempre voy a estar arrepentido de no haber ido a ese recital. Que fue la presentación de uno de mis discos favoritos de Maiden, que es Dance of Dead. Lo grabé de la radio. Y me acuerdo que mientras iba y volvía de Leezer. En el 74 iba con mi Walkman, la plata que me gastaban pilas, escuchando ese cassette. Y me acuerdo que obviamente ya todo lo hicimos. Y que es famoso con la lapicera Vic. Lo girabas así, estoy como revolviendo con la mano, sí. Para el que no me está viendo. Tenía el encastre perfecto. Y de esa manera rebobinabas o adelantabas, claro, el cassette para no gastar pilas, porque te consumía, el Walkman te consumía. Era comedor de pilas. Uf. Comedor era. Tremendo, ¿eh? Y las pilas recargables en ese momento no eran muy accesibles, que digamos. No, claro. Tenía que comprar el cargador también, un kilómetro. Era caro. ¿Te lo enganchabas en el cinto, el Walkman? No. No, tanto no. Y lo ponía en el bolsillo chico de la mochila. Claro. La mochila adelante, para que no te roben, claro. Básicamente. Sí. Y el Walkman con un auricular modesto, ¿no? Modesto, sí. No como estas cosas que tenemos hoy en día que tiene una calidad cera, esos auriculares tipo chinos, ¿viste? Que dolían. Que dolían. Que dolía, el plástico duro dolía. No era plástico, era metal. Metal. Sí, algunos eran de metal. Y tenía el auricular muy chiquito. Muy chiquito, no es que te abarcaba toda la oreja. El pabellón auditivo. Ni mucho menos las tecnologías que hay ahora como noise reduction. Sí. Reducción de ruido. Big and birds. El diente azul para que no tenga cable, esas cosas. No, claro, era todo con cable. Ah. Era todo con cable. Sí. Pero para eso servía el cassette, para los viajes. Así, bueno, para viajar. Claro. Pero no servía para nada más. El cassette no sirvió para nada más. Claro. Te escuchabas así como un recital de Iron Maiden, también te escuchabas los mejores chistes de Pepe Muleiro, de Tangalanga. Era muy clásico en cassettes. Tangalanga en cassettes era. Qué argentino, ¿no? Yo llegué a hacer compilados en cassette. Compilados, claro. De la radio. Me acuerdo que grabé Paranoid de Black Sabbath y Iron Man, los grabé de la radio. Claro. Porque, claro, en ese momento, 15, 16 años, los CDs eran caros. O sea, $25 pesos de ese momento. Un CD y son como a plata de hoy 500 mangos más o menos más. Y pero te digo que ahora. No sé si está muy lejos de eso, ¿eh? No, por eso, hoy en día un CD está... 750 pesos. Y bueno, hoy un CD está $500. ¿$500? Sí, tranquilamente. Había que pedir el plata a tu vieja, mamá, dame 25 pesos, ¿para qué? Para comprarme un CD. Y... 25 pesos, era caro, no era joda. No había tantos lanzamientos como hay hoy en día, ¿no? Pero bueno, aprovechabas y tu canción favorita la grababas de la radio. Porque por ahí querías escuchar un tema. Y no te ibas a comprar un CD entero para escuchar un tema. Entonces, casi así, vas a Musimundo. En la época en la que vendían CDs. Que vendían CDs, claro. Y los probabas. Te ponían los auriculares y los probabas. Claro. Si te gustaba, después lo comprabas. Tenías como reproductores en el local. Con creo que 4 o 5 CDs cada uno. Vos elegías, te cambiabas, escuchabas un poco. Yo he dejado mucha plata en los Musimundo. Sí. He comprado muchos CDs, he comprado muchos. Cancioneros para tocar en la guitarra. Ah, clásico. Sí. En la época que en internet no se conseguía mucho. Yo me acuerdo, puntualmente compré bajo básico de Gustavo Gregorio. Era para aprender a tocar el bajo. Claro. Bajo básico. Bajo básico. Ibas, te comprabas el manual, o el libro, mejor dicho, el Musimundo. Justamente, mirá como todo tiene que ver con todo. Me acuerdo también de que se compraba los libros para tocar la batería. Sí, claro. Eran carísimos también. Todo millonario. Yo me compraba los jueguitos Jaguar de PS3 Program que valían 5 pesos y eran todas versiones reducidas en 3,5 en DJ. Me compraba el Doom, compraba un jueguito medio pelo que andaba en la 386 y ya está. Los Yareguares. Yareguares. Los Yareguares. 5 pesos valían. Uno por cada 2 meses. Es verdad. $5. Para los jóvenes que nos están escuchando, las versiones Yareware o Shareware sería algo así como decir. Difusión. Claro, eran de difusión. Y vos capaz tenías el juego, pero tenías, no sé, dos niveles. Como por ejemplo, una demo, digamos. Claro, como una demostración. Tenías dos niveles y tenías que repetir siempre los mismos niveles porque no podías avanzar. Salvo que lo compres, obviamente no lo ibas a comprar. No lo ibas a comprar. Y valían 5 pesos y eran disque de 3,5. Era difícil en esos momentos. La Argentina estaba. Y sí. No sé si como ahora, pero era bastante jodido. Sí. Estamos esperando al Page, estamos esperando a todos los peces del pez, haciéndole acá un poco el aguante. Nos avisó que iba a llegar un poco tarde. Se ve que las profundidades del mar. Sí. Están con mucha marea. Debe estar duro el clima. Debe estar la complicado. La marea crece, ¿viste? No. Debe estar complicado venir. Debe estar luchando contra la corriente como un salmón. Tal vez. ¿El peixe? ¿Qué peixe? O una merluza. O un atún. ¿Qué peixe es el peixe? Habría que preguntarle. Habría que preguntarle. Debería ser un programa. Si es que ya no lo hizo, ¿no? Capaz. qué clase de pez, ¿no? Para mí es un salmón. Un salmón, ¿no? Está medio trillado ya el hecho del salmón, que nada contra la corriente, sí, es verdad. Está medio trillado. Podría ser un salmón, igual. Podría ser un... sí, un atún. Sí. Una corvina podría ser. Sí. Una merluza también. Una merluza, merluza negra. Capaz puede ser un pez de río. Tal o, vez. O es pez de mar. Yo me lo hago más de mar. ¿Vos lo haces más de mar? Sí, más de mar. ¿Agua cálida? No, fría. Ah, no, fría, como cuando te vas a Chapamalal. Que es poco, hace más frío que en el Ártico. O son esos peces de río, esos barrefondo. Claro. Ah, barrefondo. Ah, el barrefondo, pues. O, perdón, Gaby. Un surubí o un pejerrey. Ah, surubí, pejerrey, boga, pejerrey, ¿no? Boga, pacú. Claro. Pez de litoral. Claro, sí, todos peces de río. Claro. Puede ser tranquilamente. Esos peces de agua siempre marrón. Siempre andan escarbando el... ¿no? Esos peces de agua marrón, esa agua fea. Fea, ¿no? Fea, que vos te metés en el río como en la laguna de Chascomús, que vos te metés y no te ves nada, no te ves ni la rodilla te ves. Porque es un agua marrón. Dicen, no, es así por el barro. Por la mierda que hay. Viste la gente de Guita que tiene yates y van al Tigre. Eso es barro el agua. O sea, ¿qué tiene de no sé, de elitista eso? Y el yate. El yate, claro. Pero le pongo una rueda y lo pongo en la calle para eso. Voy en el yate por la calle antes que tirarme en esa agua. No, pero en esa agua... sí, a ver, yo no me tiraría en el delta. Hay gente que lo hace, ¿eh? Yo no me tiraría. Sí, sí, hay gente que hace o hace esos deportes acuáticos. Claro. A mí me daría cierta cosita tirarme... En las aguas del delta, no lo haría. Las aguas del delta. Ir a pasear por ahí en yate, si tuviese un yate, sí, claro, sería hermoso, ¿no? Sobre todo tener la plata para tener un yate. Claro. Empezando por ahí. Por supuesto. ¿Qué programa largo? Se hizo un programa interminable. Por suerte, las palabras fluyen. Sí, claro. No está dicharachero. Por suerte, las palabras fluyen. No sé cuánto tiempo más vamos a tener que esperar el page. Tal vez inauguramos las 2 horas del metal. Estamos haciendo las 2 horas del metal. Claro. Por lo que veo, no hay invitados hoy. No, el page no va a traer invitados. No. Una persona que pasa en la calle y lo invitamos acá adentro. Sí, porque... algún linchera. Volvimos a tener las persianas levantadas para que la gente no vea. Nos vean. Sí, la corporación, el directorio nos permitió... Para ver el auto no te lo choré. Sí, claro, eso es lo más importante, ¿no? Tener el auto en la puerta y lo ves cerca. Como para ver si no te lo palanquean, no te rompen un vidrio para robarte nada. Porque no, realmente nada. No hay nada. Sí, claro, para hacer daño. Para hacer daño, nada más. Para hacer daño. Porque aparte no es un coche 0 kilómetros, ¿no? Pero nada, estamos con la ventana levantada. Sí, la corporación Moyo Radio nos dio el ok para levantar las persianas nuevamente. Yo supongo que va a venir el page. Yo creo que sí. Gaby, ¿usted tiene algún tipo de esperanzas de que venga? Yo espero que sí. O un parte médico de la clínica, algo que diga que no va a venir. Recordemos que el page no tiene celular. Está internado por ahí. No tiene celular. El page no tiene celular, se comunica solamente por Facebook. Claro. Creo que tampoco tiene mail, algo así. Yo lo que sé es que no tiene celular. No tiene celular. Y tampoco tiene teléfono fijo en la casa en la que vive. Entonces se comunica solamente por Facebook. Por Facebook, claro. No sé qué computadora. Ah, tiene una notebook, creo que lo vi que a veces la trae. Sí. Ya no la trae más. Pero sí, él se comunica por Facebook. Está bien. El barrefondo. Medio complicado, ¿no? Comunicarse solamente por Facebook, ¿no? Quería hacer un comentario, sí, ahora que me acuerdo. ¿Cómo no? Que vos también vas a contribuir. Que hay, no vamos a decir el nombre, pero hay una cervecería nueva en Escalada que yo tengo la esperanza de que, si lo charlamos, imagínate que se conviertan en auspiciantes también de la Hora del Metal. Sería cuestión de charlarlo, pero vamos a decir que está muy bien puesta, está sobre Pavón, cuando una cerveza, está muy bien. mejor que la otra que estaba, seguro, en cuanto a variedad. Pero sería cuestión de probar y de preguntar. Imagínate la de metal esponsoreada por una cervecería. Sí, sí. Siendo sí, que el apoyo que le damos a la mejor cervecería del mundo, que es Gulliver, ya está. Pero imagínate. Sí, sí. Teníamos una cervecería a la vuelta del otro edificio de la radio y no conseguimos nada. Pero bueno, hay que renovar las esperanzas. Hay que renovar las esperanzas. Si les parece, Gaby, lo dejamos con un poco de música. Esperemos que llegue el Peige en algún momento. Y si no llega, bueno, lo dejamos con más heavy metal para que terminen esta noche de domingo. Ahí está llegando el Peige. Bueno, voy a abrirle la puerta. Anda, Gaby. Está llegando el Peige, se lo ve muy bien, está llegando con auriculares. Bien vestido. Está un poco agitado, me parece. Sí, está bien, muy bien vestido. Un saco fuera de medida, tío. Es verdad. Está de traje. ¿Está elegante? El Peige, mira, vino de... ¿Ahora tiene una entrevista de trabajo? Vino de saco. Saludamos al Peige. Mirá vos. Así que nada, los dejamos con todos los peces del pez. Un gran programa como siempre. Y para otro programa le dejamos la duda de que el Peige nos diga qué tipo de pez es. ¿Qué tipo de pez? ¿Qué pescado sos? ¿Barrefón? ¿Qué tipo de pez sos? Para pensarlo. Lo dejamos con un poco de música, Gaby, si te parece, Seba. Bueno, un gran programa. Nos vemos la próxima. Nada más. Javier. Igual, será hasta otro domingo y voy a dormir mucho. Sí, yo espero poder dormir muchísimo hoy. Muchísimo. Y atrasado. Y comer también. Así que, Gaby, muchas gracias como siempre por todo. Lo dejamos con La Hora del Metal, lo dejamos con MoyoRadio.com y todos los peces del pez a continuación. Chao. Con el odio me inculcaron la mentira y creí que Mosh Radio.